vida es un camino donde cada paso es una prueba que debemos superar. En esa ruta vamos acumulando historias que nos enriquecen. La mayoría de las veces aprendemos con experiencias sencillas del día a día. Pero hay eventos que sobresalen en la vida de una comunidad y que la cambian para siempre. Esta es la historia de Río Amarillo, un pueblo pequeño, de gente humilde y trabajadora. Esta es una historia sobre la importancia de ver más allá del horizonte y prepararnos con anticipación para los días difíciles. Doctora, con permiso. Adelante, Eduardo, ¿cómo está? ¿Cómo nos va con las lluvias? Pues regular, todavía no hemos tenido ningún problema serio, pero parece que va a llover todavía más. El huracán está muy lejos, pero sigue fuerte. Qué mal, no me agrada mucho. ¿Y cómo van las cosas con la gente del comité en las diferentes zonas? Pues hemos estado en contacto y monitoreando sobre todo donde hay peligro, pero nos serviría mucho que usted pudiera acompañarnos y darnos una mano. Bueno, está bien, vamos a prepararnos de una vez. Eso sí, no podemos perder el contacto con el Comité Nacional de Emergencias, no sé, por cualquier cambio en la situación. Sí, diga, aquí Río Amarillo, cambio. ¿Qué me cuenta, Esteban? ¿Cómo está todo por allá? Cambio. Casi todo listo, estaba terminando de desayunar. Bueno, ¿usted qué? ¿Ya trae a la gente? Cambio. Salimos como en 15 minutos. En este grupo va gente de todo lado. Está divertidísimo. Ajá, y cuidado, que van muchachas muy bonitas, cambio. ¿En serio? Me parece muy bueno, cambio. Momentito, nada de señora, solo novia y así nos vamos a quedar por ahora. La que se puede enojar es la chiquilla Diego, cambio. ¿Cómo que la chiquilla de Diego, cambio? Sí, ahora anda de novio con una muchacha de los mineros. Bueno, te esperamos, cambio. Está lloviendo por allá, porque aquí en el pueblo llovió toda la noche, cambio. Bueno, no, en este momento no, pero sí está bastante nublado, cambio. ¡Papá! ¡Ya está listo el desayuno! ¡Venga antes de que se enfríe! ¿Por qué llegó tan tarde ayer? Ah, es que me atrasé, perdón. ¿Y dónde estaba que se le hizo tan tarde? Es que estaba allá donde la muchacha de la lancha, donde Claudia. ¿Y qué andaba haciendo usted donde esa gente? No le he dicho muchas veces que no se acerque allí. Ellos no son como nosotros. No puede ser, María, que usted siga desobedeciéndome. Papá, pero yo solo fui a venderle los recuerditos a los extranjeros y se me hizo tarde. Yo casi ni les hablo. Usted sabe que esa plata nos ayuda mucho. Llevo toda mi vida sin que esa gente viva por aquí. Yo no quiero nada con ellos, ni con los gringos que traen a pasear. Y usted tampoco tiene nada que estarles hablando. Y si no les hablo a ellos, ¿a quién les hablo? Aquí en el pueblo no hay nadie joven, solo viejos. ¡Vea, no me conteste! Si quiere venderles cosas, va y se regresa de una vez. Nada de conversar con la Claudia esa, y menos con esos tipos. Y ay de usted si me descuida la casa o los animales por andar haciendo cosas para vender. Buenos días a todos. Mi nombre es Claudia y yo voy a ser su guía en el paseo de hoy. ¿Cuántos de ustedes hablan español? ¿Todos? Bueno, casi todos. Ah, ¿usted no? Bueno, decirle que yo le explico después, sí. Vamos a comenzar con un viaje en bote río arriba. Vamos a ir. ¿Tienes una novia bastante hábil? Sí, es muy inteligente. Yo creo que yo nunca me hubiera venido a esta montaña, ni se me hubiera ocurrido este negocio de turismo si ella no me dice. Ustedes vienen de la capital, ¿verdad? Sí, de la ciudad. Más bien viera lo que nos ha costado acostumbrarnos a vivir aquí, tan lejos de todo. Es que ni televisor tienen. ¿Por qué les dio la loquera de venirse a meter al Río Amarillo? Bueno, más que todo fue por lo bonito del lugar. Claudia había trabajado en turismo y quería poner un negocio. Yo quería cambiar de ambiente y terminamos aquí. Esteban, ¿ya pusiste el refrigerio en la lancha? Dame un momento, ya lo voy a poner, Diego. Perdona, espérame un segundo y ahora conversamos mientras ellos hacen el viaje. Sí, claro, está bien. Diego, ven a echarme una mano. Estamos claros, entonces. Chalecos bien ajustados. Vamos a hacer el viaje río arriba en lancha. Después caminamos por el bosque hasta la cascada. Ahí vamos a nadar y después vamos a descansar un rato. Vamos a tomar un refrigerio y después vamos a regresar. ¿Está bien? ¡Todos a bordo!